Te has conectado con otra dimensión. Este es el grupo Ráfaga. Lo nuevo de Ráfaga ya está rompiendo todos los rankings. El sol me está matando. Este sonido ya está pegando. Hay que vivir soñando. Hay que vivir. ¿Qué esperas para tenerlo? Es Ráfaga y su nuevo álbum Otra Dimensión, disponible en todas las disquerías. No mates la música, solo compra el original.